hay flor más linda que la mujer. Rocío, que ilumina en el Ceibal, y es porque tienes el brío de la mujer oriental. Vos sos el gaucho que evoca recuerdos de la patria vieja, tu estampa está en los fogones de Artigas y La Valleja. Se va a terminar.